Hola, dale, dale, bienvenidos. Dale, dale. Vamos a grabar, porque esto es histórico. Bueno, histórico. Es como un club de la... Se saluda en alguna parte del mundo. Te escucho muy bajo. Pará, ahora me vas a escuchar mejor. Pará. Dale. Bueno, le quiero decir a la gente, Pablo decía que esto es histórico. En realidad no, señores, en realidad no. ¿Saben por qué? Esto es como un campeonato local, ¿no? Donde hay cuatro clubes nada más, y es fácil que dos de esos cuatro clubes que existen en el campeonato local hagan un clásico, hagan un superclásico. ¿Ahora sí me escucha? Sí, póngale que es el Deportivo... Yo soy el Deportivo Zaratustra, ahí está. ¿Y usted cuál es? Qué solete, me... Yo sé que esto va a ser una competencia de egos. Boludo, ¿por qué? Ejercicios budisto-cristiánicos. ¡Me robaste a Zaratustra, solete! Y bueno, yo qué sé, vivo? Pero y yo empecé con el Zaratustra. ¿Se me escucha bien ahora? Buenas noches, querida audiencia. Está bien, bueno, vos empezaste primero. Estamos haciendo el clásico. Con Chirimolo, yo dependo. ¿Qué sos? Monte Chingolo. Bueno. No. Club Social y Deportivo. Ahí está. Club Social y Deportivo Charrúas Unidos. No, Club Social y Deportivo Las Maricas Salvajes del Río de la Plata. Ahí está. Ahí veo la gente. Está trayendo una bandera a la gente. Que no me dejan presidirlo porque. Está trayendo una bandera del Club Social Fieras y Maricas Unidos. Está trayendo una bandera abajo que dice purpurina o muerte. No. Sí, son barras bravas, son pesados. Sí, está buena, pero vos sabés que a mí no me deja presidir mi propio club por la misma razón que me echan de las organizaciones feministas. Porque hablás demasiado grave y tenés barba, ¿ves? Y te pareces a Iorio ahora encima con el corte de pelo. No, ¿sabés por qué no? Porque mis amigues zurdes, argentines, cristianes, peronisten, no toden, pero muchen, ¿sabés lo que me dijeron? ¿Qué, les recordaba al Ángel Obrero. Escape. Que les recordaba a El Vals del Obrero, es una canción de Escape. No. El de Escape también usaba el pelo así. Che, y me te escucho mucho bajo. Más el pendejo de Escape, que ya no es pendejo. Te escucho bajo. Porque hoy estoy de vago y estoy con el celular. Porque estoy pensando, dentro de un ratito, ir hasta la placita de la esquina a cagarme un poco de frío. ¿No me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho. ¿No? Sí. Bien. En unos instantes, en cuanto pongas la primera canción, me conecto desde la compu y después vuelvo al celular para ir no, hasta en media hora. Pero pongo la primera canción. Enfrente a la casa del... Tenemos que laburar, tenemos que hablar. Sí, porque vos sabés, pero así podemos decir que estamos haciendo un móvil en vivo de frente a la residencia de Luis Alberto Alejandro Aparicio, la calle Pau de Herrera, Brito del Pino, Núñez de Santiago. No está mal. Si hizo promo en Uruguay, no está mal. Es más, vamos, voy y hago algo que tengo planeado hacer. Se me rompió un sillón de mimbre. Tirar cohetes. Va a tirar cohetes. Del respaldo. No, voy a poner los pedazos del sillón de mimbre, que ya es irrecuperable. Pedazos del sillón de mimbre. Espere, que tenemos acá, Quedó la parte de arriba del sillón de mimbre. A ver. Entonces lo voy a poner frente a la residencia del señor Alejandro, Luis Alberto Alejandro. Ahí está. Y voy a decir que es un acto, que es una performance que estamos haciendo por radio para protestar porque es rubio. Voy a ir a protestar porque es rubio y se hace la entretejida. Está rompiendo todo, Pablo. Está rompiendo el sillón de mimbre. Se está escuchando. No sé si tenés retorno vos. Ponete un retorno un poquito. No tengo retorno. No rompa más, Pablo, no rompa más. Ahora lo arreglamos para la... ¿Estamos saliendo por cámara? No. No hay manera. Las cámaras no me salen por el OBS. Lo vamos a hacer en un futuro. Yo lo voy a hacer en un futuro a través de Telegram. Al mismo tiempo que no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Sí, Se puede. No. Sí, sí, se puede, porque ahora hay los canales de Telegram te permiten transmitir para... Vos podés transmitir junto con 30 monos más que formen parte de esa transmisión. Sí. Y si lo haces con cámara, lo pueden presenciar hasta 1000. Pero si lo haces solo con audio, es ilimitada la escucha. ¿Sabés que yo ahora mismo puedo abrir el Telegram y transmitir por Telegram? Lo voy a empezar a hacer, pero no creo que vos puedas salir. No puedo agarrarte por Zoom y meterte en Telegram. Tenés que vos tener las dos cosas abiertas. Estar en el chat de Telegram conmigo, etcétera. Lucas, yo ya te expliqué que aunque yo soy trans y todo eso, no puedo tener las dos cosas abiertas. Hay una que no la tengo. No sé. Estabas cargando. No sé. Bueno, yo pensé que me estabas seduciendo. No. En realidad, de una manera, no. Digamos, en realidad estaba marxista, intentando abrir su defensa para meterle el primer gol. Tenés que tener las dos abiertas. Ay, qué tierno. Ayer me colgué con una película italiana. En Netflix hay cine italiano nuevo y hay algunas que están buenas. Hay una sobre Biagio, se llamaba aquel que ganó la final de Italia 90. Es uno de los más famosos de Biagio. Sí. Tipo... Y el arquero, Buffon. Bueno, hay una película sobre él. Sí, este me visita a veces. Pero no me da de eso. Ah, no, vos dijiste Buffon. Buffon. No, Buffon no. Vos sabés que los bufones son. Perdónenos, querida audiencia. Estos más o menos los primeros minutos vamos a decir disparates. Yo por lo menos voy a decir disparates, porque me encanta. Y así toda esta cosa de el torrente del pensamiento de William Jay, que te lleva para aquí, te lleva para allá. Todavía no te contesté quién soy si vos sos Zaratustra, vuelvo para atrás. Entonces, en toda esta cosa, ¿qué era lo que se notaba? No sé, depende del pantalón que se haya puesto. Quería hablar de los bufones. Bufones. Estaba lindo, Biagio. Pero hay otra que es de... Ay, que no me acuerdo cómo se llama. Que tiene que ver, porque es de... Pero es, digamos, es categoría Z. Es una historia trascendente de cine italiano contemporáneo, en la cual hay un pendejo que se juega el partido en el que lo van a ver, y resulta ser que le sale todo pa'l Videla el partido. Digamos, le sale todo pa'l Goyo Álvarez. Digo, el Videla, el Goyo Álvarez... Para el que entiende. Le sale todo al Pinochet, le sale. Eso no está tan mal dentro de cierta perspectiva. Bueno, para que te lo llamo, ya que querés. ¡Adolfite! No era necesario. No, es muy temprano. Buenas noches. Yo en este momento de la noche es muy temprano. Voy a seguir con la madrina que me está felando. Sí, yo lo que quería decir es que vos hablaste de Buffon y me retrotrajo a algo que sucede en Montevideo. Resulta ser, si yo le pongo misterio no se la cree nadie, porque estoy re quicho últimamente, así que lo voy a contar con total naturalidad. En Montevideo tenemos pocos lugares para salir. Buenos Aires es maravilloso. Estoy seguro que cualquier ciudad de la Argentina tiene más lugares para salir que Montevideo. Porque además los pocos lugares que hay son carísimos, excepto los autogestionados. Y voy a señalar tres, que son los que yo curtí, los autogestionados. Son. Estás hablando de Telos. Estás hablando de Telos. Todo lo demás. No, sí, porque caí. No, estoy hablando de autogestionados, donde no te cobran entrada y vos pasas después la gorra para beneficio de los artistas. Y hay comida rica, accesible, mientras estás viendo con un montón de hippies, punky, tiki, trungi, tacan, feministas, todo esto, y artistas. La mayoría son artistas o intelectuales, pero no famosos. A veces sí hay algunos famosos, pero no va por ahí. Después, el otro autogestionado que fui un par de veces y que está buenísimo porque tiene butacas, o sea, es un pequeño teatrito con caja negra, se llama... Ensayo Abierto. Y ese está en la Ciudad Vieja, que gracias a la labor del Frente Amplio, está todo tan iluminado y lleno de cámaras que ahora donde yo viví, enfrente a donde yo viví, tenías que llegar corriendo. Mis viejos me ayudaron con la mudanza. Y mis viejos paseábamos y se iban rapidísimo. Bueno, ahora podés estar caminando por ahí. Está todo iluminado, está todo listo. Llevó 15 años, la verdad que fueron bastante lentos, compañeros. Pero bueno. Y el otro lugar es... porque el primero está detrás de la Universidad de la República, por ahí en la vuelta a dos cuadras, a una cuadra de 18 de julio. 18 de julio y Vázquez, por ahí. Los compañeros que me estén escuchando, bueno, que escriban una vez por todas, que pasen los datos. El ensayo abierto está en Piedras y Bartolomé Mitre, más o menos. Y, o sea, Ciudad Vieja. Y le quiero decir a la audiencia de Argentina, sí, que la Ciudad Vieja, para lo que sería nosotros, en Uruguay, es un símil a San Telmo. Nosotros que tenemos ese cabo antiguo, no le decimos Ciudad Vieja, le decimos San Telmo, le pusimos nombre, San Nicolás, San Telmo. Bueno, la muchachada uruguaya le dice Ciudad Vieja. Listo, ya está. La Ciudad Vieja, ¿sabés lo que es? Es la ciudadela. Todo lo que estaba dentro del fuerte de Montevideo. La Ciudad Vieja justamente empieza donde está la única estructura que se mantiene erguida, que es donde empieza 18 de julio, digamos, que es la principal nuestra, ¿sí? Que es la puerta de la ciudadela, que no está la puerta, está solamente el arco de... los franceses tienen el del triunfo. ¿El nuestro qué sería? El arco de la perpetua posibilidad de que algún día volveremos a ser grandes. El arco de la garra. El arco de la nostalgia. El arco de la nostalgia. El nuestro es, bueno, el arco de la nostalgia. Vos sabés que la... Bueno, ahora hablamos de eso. La fiesta de la nostalgia que se viene ahora. La fiesta de Uruguaya es la fiesta de la nostalgia. ¿La sacás? Esa es la fiesta más importante. La noche en la que se sale más es la noche de la nostalgia. Es el 24 de agosto. Ahora hablamos de esto. Ah, lo que está mire, a nosotros, pocos pasitos. Nosotros competimos Egipto, mucho con la nostalgia. Con la nostalgia competimos mucho. Usted sabe que Argentina, acá, Capital Federal, es nostálgico todo, sí, ¿no? Es un país de cáncer, es un país tanguero, que bueno, siempre tiramos para atrás, el pasado fue mejor, las glorias, ¿viste? Perón. Estás hablando de los porteños. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de los dos porteños, el porteño grande y el porteño chico, que estuvieron toda la vida peleados para ver quién tenía la pija más grande. Sí, básicamente es eso, y te lo dice un uruguayo, o sea, valorá lo que te estoy diciendo. Sí, igual. Yo me quedo pensando en el asunto este de a ver quién la tiene más grande, ¿viste? Y veo esta especie de, no se puede decir racismo, se puede decir xenofobia, pero tampoco. Te tengo que explicar lo que quiere decir. O sea, que es un ritual de que la gente se la pide a ver quién la tiene más grande. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que acá, en Argentina, también se discrimina al paraguayo, al peruano, ¿entendés? Al bolita. Al chileno, al etcétera, al bolita. Me dio un asco. Dijiste. Cuando fui a Argentina, conocí el término bolita. Y me dieron tanto odio, me generaron los argentinos. Es feo. Bolita. Yo ahora les digo bolita y me río porque los bolitas, los bolivianitos ignorantes, son el único país de Latinoamérica que ni siquiera con golpe de Estado lograron sacar el proyecto popular. Tomá, vos que votaste a Macri, argentino, uruguayito con la calle, brasilero. Vamos arriba a la celeste y blanca, sí. Vamos arriba. Pero a ver, había un momento... Acá en Argentina, donde inclusive a los bolitas se les decía bolivianos, pero como insulto, no como gentilicio. Inclusive hoy en día, si querés agredir... En un accidente murieron 3 uruguayos, 4 murieron 10 personas y un boliviano. Ese chiste lo escuchamos. Sí, sí, sí. A mí pero, me da tanto asco. Que porque si se quiere agredir a alguien hoy en día, le decís, pero si vos sos un boliviano. Mirá la pinta, la cara de boliviano que tenés. Las nuevas generaciones no, los millennials. Sos un negro de mierda. Los millennials no. No. Sí, sos un negro de mierda. Boliviano sintetiza la frase larga, negro de mierda. Claro. ¿No? A mí me molesta tanto. Yo no sé por qué le tengo cariño a Bolivia. Nunca lo entendí, porque son machistas. Pero yo no sé qué cariño. ¿De dónde viene mi cariño? Ya sé de dónde viene. Tampoco viene de... No sé bueno, de dónde viene mi cariño a Bolivia. Le tengo un cariño a Bolivia. Sí, pero le tengo un cariño a Bolivia. No sé de dónde. Loco, no lo sé. No lo sé, no lo entiendo. La cuestión es que fue la primera vez que me indigné. Creo que por... Y esto está mal, es horrible, pero yo creo que hay una especie de lástima, porque sé el hambre que había. Sé la penuria que... O sea, no está exento Perú y todo lo más, pero Bolivia está como hecho mierda, estaba. Súper hecho mierda. Y o sea, las condiciones de las que hablamos de los niños que los hacían trabajar en las minas durante la Revolución Industrial porque con el tamaño que tenían lograban entrar, ¿sí? Y se morían porque hechos mierda los guachos, hasta que inventamos los sindicatos que ahora parece que son terribles. Bueno, resulta ser que en Bolivia eso todavía pasaba. El MAS, el Movimiento al Socialismo, con todo lo que podamos decir del Evo y sus pollos transgénicos que... Le quitan a los hombres su ser de ser hombres. Sí. Los hombres que comen pollo transgénico se ven disminuidos en sus ser hombres. Un bestia, yo lo odié. Pero en realidad lo que me calentó de Evo es que estaba de figurita. A ver, había cierta relación en lo que decía Evo, no comprobada científicamente, pero el tipo tomó que como los pollos... Se hormonan, se les dan, se les inyectan hormonas, se los retienen en jaulas para que no caminen, para que engorden, se les ponen hormonas. Es horrible. Creo, eso que hacemos, presuntamente femenina las hormonas, no sí. estoy seguro. Pero claro, Evo, sí. Al tomar eso de que los pollos estaban hormonados femeninamente, dijo, vos comés pollo, te volvés puto. Más o menos. Pero no, lo dijo con una delicadeza. Sí, se ven disminuidos en su ser como hombres. Es puto, claro, un puto. Amigo, él, sí. Pero no dijo puto, dijo no, ser como hombres. O sea, para él, hombre, y no, o sea, vamos arriba. Yo creo que para el 95% de la población, el hombre es un ser que tiene un pene colgando, el pecho velludo, habla con la voz grave, así como yo, ¿no? Se corta el pelo así, como yo, como Iorio, el huevo. Seguro, sí, pa, qué tipo que me repugna. Pero te cortaste el pelo como él. No me corté el pelo como él. Él se cortó el pelo. Señor, no me corté el pelo como él. Yo te cuento que un libro que me acompañó toda la infancia es The Last of the Mohicans, el último de los mohicanos. No, en español, no sé. A mí Juan Salvador Gaviota me acompañó. No. Ese me acompañó en la adolescencia, cuando estaba con las ideologías esas pedorras. Pero muy lindo, ¿eh? Después me leí como tres más de Richard Bach. Y me pasó lo mismo que la gente, le pasó mucho más rápido con Coelho porque escribe más cortito. Se dieron cuenta que eran todos iguales. Sí, sí, es cierto. Coelho tiene cuatro libros que están buenos. El resto son una copia. Yo disfruté El Alquimista de Coelho. Lo disfruté de leer. Me encanta El Alquimista. El único que leí. Para usar con mis alumnos. El único. No, yo leí varios. Leí ese, leí A Orillas del Mar de Piedra, me senté y lloré. Ahí fue que me cayó la ficha. A partir de acá vino la... Y claro, si se sienta Upago, arriba las piedras, llora, porque las piedras que desgarran las nalgas. Ese está bueno, pero ya se puso cliché. El Alquimista está bueno. Está muy bien contado, está precioso. Es una ternura y está. Y es cortito y no es el principito. Digámosles a la gente que primero si quiere ir... hacia una orilla, no que hay mucha piedra, no se siente, que vaya con una sillita para no llorar, ¿no? Para evitar un poco el dolor de las piedras, del filo de las mismas. Y porque imagínate si está dando el sol, te quemás, ¿vos viste cómo se calientan las rocas? Claro, te haces un bife de nalga. Pero... ahí en la piedra. A mí me gustó. El Principito me encantó. Yo reivindico a Coelho. A mí detesto el Principito. Me gustó mucho el perdón, el Principito no, el Alquimista. El diario El Camino de Santiago me gustó. Sí. No lo conozco. Me enteré de lo que era El Camino de Santiago, yo no tenía ni idea. Está bueno. Un amigo me dijo, ahí te vas a dar cuenta de cuánto fuma Coelho. Tengo un amigo que está obsesionado con esas cosas. Y me gustó hasta Verónica decide Modenir o El Mar de Piedra. Ahí cuando leí esos dos dije, pero son iguales. Me cambiaste los nombres, los protagonistas, los géneros y a fulana ahora habla grave, pero es la misma. Y me acuerdo de una frase. Fumó un cigarrillo sin culpa. Y dije, está loco, me estás explicando. O sea, ¿viste cuando en las películas berretas, esto se lo debo al profe Andreoli de Facultad de Humanidades, de filosofía ética, que el loco cada tanto se mandaba alguna así, Este, es hemipléjico, pues, horrible, una clase con él no le entendés nada. Tiene una enfermedad congénita. Un genio y un sorete también, porque es terrible bandido. Este, te manda algunas. A mí me dijo que era una mosca socrática yo. Después de explicar. ¿Qué te dijo que eras qué? Ya me dijo. Lo que. Hablamos de. Estamos. Sí, bueno, dijo que bueno, Sócrates sí. Estaba molestando ahí, que había que matarlo. Digo, vinieron las gavotas. Vino Juan Salvador Gaviota, está lleno de gaviotas. Esto. No, tené cuidado. Las grullas, el lenguaje secreto de las grullas. Entonces, que es de donde habrían sacado los griegos el abecedario. Entonces el loco me dice, lo que pasa es que tú eres una mosca socrática. Claro, yo jodía toda la clase. No, ¿Cómo Coelho es qué? No, Coelho, yo era una mosca socrática. Loco, no me estás escuchando nadie, la audiencia supongo que menos. Más o menos, sí, no, lo que pasa es que tengo mucho lío acá. Bueno, ¿cómo es lo de la mosca socrática? Dice, es una mosca que antes de ir al plato de sopa piensa que es la sopa, por ejemplo. Si merece la pena ir al plato de sopa. La mosca socrática básicamente es un gordito, que al que se le regalan todos los pibes que están lindos, según Platón, de celoso que estaba, será mío, decía Platón. Y probablemente lo decía. No lo decía, pero lo pensaba. Te mantiene la oligarquía ateniense que dio el golpe infructuoso de la tiranía de los 11, ¿tá? Los parientes de Platón y de todos estos pendejos lindos. Y vos hablás mal de los profes que van pueblo a pueblo aprendiendo más y pasando ese conocimiento, que son los sofistas. O sea, yo, ¿qué soy yo? ¿Un sofista? Yo doy ¿quién no lo es? Por las clases. ¿Quién que hace radio no es sofista? Yo conozco un montón de sofílicos que hacen radio. También. Pero sofistas no conozco tanto. Sí, lo somos que te todos digo sofistas. Es que Sócrates somos todos sofistas. Usamos la teatralidad de la palabra para generar imagen e idea. ¿Y qué te pensás que hace Platón cuando inventa la verdad? No la inventa. Él la descubrió y luego la relata como puede. Es diferente. No, la inventó Parménides. ¡Aguante Heráclito y Zaratustre! Parménides. Sí, la panadería acá en Merlo, Parménides. Lindos cañoncitos. Es un buen hacen. Nombre. Parménides. Es un buen nombre para una panadería. Lindo nombre. El Sócrates Platón era el de la cantarela de cómo pueden cobrar por el conocimiento. Claro, vos no precisás cobrar porque sos el hijo de los ricos. Y Sócrates era bancado por todos estos. No cobraba sueldos y le daban todo. Sócrates no cobraba nada, no cobraba sueldo, no cobraba nada, estaba más allá de todo cobro. Hablando dicho todos estos disparates de Platón, la posmodernidad que me absorbe, mi perro se llama no Platón, sino Aristócles, que era el nombre de cuna de Platón, que quiere decir la gran gloria. Aristócles. Mirá cómo le pusieron gloria. Al nene. Y él firmaba la gran gloria. Él firmaba Platón, que quiere decir el de amplias espaldas, porque fue el mote que se ganó como campeón de lucha griega. El loco estaba cuadrado. Los gays que hacen rugby, ¿la tenés? Bueno. Andá a decirle mariquita. No los tengo, pero debe haber, claro. Sí, a mí me lo prohibieron. Bueno, en algún momento lo hablaremos. Pero me quedó el último lugar, eran tres. Te hablé de Plataforma Caí, donde hay varietés, te hablé de Ensayo Abierto, muy linda gente, y un lugar donde está lleno de dementes, principalmente por su culpable, todo eso, que es el Dada. El Dada es el de Casa Camaleón. Dadaísmo. Sí, por eso le dicen el Dada. Y eso está a pasitos del Palacio Legislativo. Está todo, estos tres lugares están en una especie de triángulo, no sé de qué forma irregular, que está cada uno está menos de 15 cuadras del otro. Puedes ir caminando uno al otro, vas a demorar una vida por este video. Y en este Casa Camaleón es chiquititito. Yo creo que entran 30 personas, pero muriéndose todas de COVID. Y sin embargo se llena y hay gente afuera hasta en invierno. Y bueno, Casa Camaleón es responsable de los cursos de clown y además el Dada que hace, que va a estar en el programa breve. Sí. Te va a acabar de la risa. Va a estar bueno ese programa. Y el Dada, ¿qué hace? El Dada prepara todos los años una obra que es de bufones. Y tenés que ver el laburo que hacen los bufones. O sea, los bufones son como son una cosa grotesca, hecha a pedazos, que a algunos le faltan un pie, otros están todos torcidos. Y hay uno, por ejemplo, siempre tiene alguno que es medio circense, entonces se descuelga desde el techo. Es increíble, tienen que ir a ver eso. Tienen que ir a ver eso. Porque esta gente, yo no sé, digo, estos son artistas de verdad. Están todo el año para hacer eso y a veces ni siquiera llegan a tablas. O sea, ni siquiera igualan el costo. Pero el Dada es un demente, igual que alguna gente que está haciendo radio y horas de grabaciones y horas y horas. ¿Y cuánta plata vas a sacar? No se crea, ¿eh? Hay mucha gente normal que hace radio y debe simular ser demente para llamar más la atención. Mirá, a mí lo que me pasa es que yo en algún momento de mis días tengo que hacer aquello que yo creo que hay que hacer. Y que si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie. ¿Qué es hacer radio? ¿Para qué estoy en el planeta? ¿Qué es hacer radio con esta voz? Buenas noches, querida audiencia. ¿Cómo están? Hola, favor, buenas noches, compañero oriental. ¿Cómo está usted? ¿Qué temperatura hay allí del otro lado del charco? No, que te está... En este momento, en Radio Pirata, está 27 grados. Este sí, muchas gracias. Y ya estamos yendo al tema urgente en la noche de la psicosocial.ar. Un tema, por favor, compañero. Escuchame una cosa, demente. ¿Qué vas a pasar? No sé, el tiempo. ¿Hola? No, pero vos tenés una ensaladita que preparaste para la primera parte. Yo tengo otra. No preparé nada. No, tengo todo lo suyo. A ver, vamos con usted. Tengo uno que me puso corte entonces, medio, oh my god. Y después tengo him. No, ese. ¿Cuál tenés? Him. El him, ese es el 01. Himno 43. Les voy a contar, este es un tema de Jethro Tull, digamos. Ajá. La banda satélite de Ian Anderson, ese del disco Aqualung. Del año 1971. Corríjame, una cagada. 72. Una cagada, no tenían una ni cagada. Sonido Dolby en el 71, una porquería. No, pero está remixado. ¿Qué dice el himno 43? Básicamente, primero te voy a decir la inscripción del Aqualung. ¿Eh? O te la cuento después la inscripción del Aqualung. Lo que sí te voy a decir es qué dice la letra del himno 43. Estamos buscando, dale. ¿No? Me decís. ¿Qué dice la letra del himno 43? Sí. Nos comentas a todos. Ponemos el himno 43. Luego vamos a una tanda. Y cuando volvemos, tengo un relato acá de Zaratustra. Inédito. Ideal. Me encantó. Inédito. Es un relato donde le vamos a poder sacar mucha punta al lápiz. Porque Nietzsche mismo agarró el lápiz y le sacó un montón de punta. Sí. ¿Vos sabías que Saló o el 120 Jornate de Sodoma, el propio Marqués de Sade pensaba que se había perdido para siempre y apareció hace no muchos años? Para el Marqués de Sade se perdió para siempre. Sí, se perdió para siempre. Porque murió pensando, antes de que aparezca. Marqués, que era tan dulce. Escúchame, himno 43. Uh-huh. ¡Oh, Padre alto en los cielos! ¡Oh, Padre! ¡Ten! Diríjale, sí, diríjele una sonrisa de contentamiento a tu hijo aquí, que está ocupado con sus juegos de plata, sus mujeres y sus pistolas. ¡Oh, Jesús, sálvame! Ahí está. Y el nunca bien cantado héroe del oeste, él mató un indiecito o dos, y luego obtuvo su nombre plasmado en Hollywood para liberar al hombre blanco. ¡Oh, Jesús, sálvame! Ahí está. Si Jesús salva, mejor que se salve a sí mismo. De los buscadores de gloria que utilizan su nombre en muerte. ¡Oh, Jesús, sálvame! Si Jesús salva, mejor que se salve a sí mismo. De los buscadores de gloria que utilizan su nombre en muerte. Pero es Zaratustra, ¡oh, Jesús, eso! ¡Jesús, sálvame! Sí, muy bien. Bueno, yo lo vi en la ciudad y lo vi en las montañas de la luna. Su cruz estaba bastante sangrienta y a hacer rodar su piedra. ¡Oh, Jesús! ¡Sálvame! Mm. Eso dice el himno 43 que vamos a pasar a continuación.

o ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedoriavirtual.com. Dos integrantes de la psicosocial están usando proveeduría virtual. Funciona, tiene buenos precios. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Sí, es para estar y escuchar. Es para estar y escuchar. ¡Oh, Padre! ¡Alto en los cielos! Dirígele una sonrisita benévola acá a tu hijo, que está ocupado. Sus juegos de dinero, sus mujeres y sus pistolas. ¡Oh, Jesús, sálvame! Esta noche, en la tertulia de Aguardiente, se picó. Sí, bueno, ¿qué es lo que se picó? ¿Vamos a picar? No, flaco, pues sí, siempre pensando lo mismo, vos. Bueno, lo que pasa es que... Y el nunca aclamado héroe del oeste mató uno o dos indiecitos. Y luego tuvo su nombre en Hollywood para salvar y liberar al hombre blanco. ¡Oh, Jesús, sálvame! Ahí está. Hemos vuelto, Pablito, desmuteo todo, estamos al aire. Nos están aplaudiendo, de manera anticipada, por supuesto, nos están aplaudiendo. Este es un momento muy especial en la noche de... Nos estamos yendo en Aguardiente. Ahí está. ¿Estás ahí, Pablo? Desmuteate. Sí. Ahí va. Ahora se me tiene que escuchar bien porque estoy con el micrófono maravilloso que está envuelto en el pañuelo de defensa de la ley integral trans. Sí. Trans. Sí, y lo que el problema no es el pañuelo, sino la bandera que está detrás suyo, que yo estoy viendo, señor. Ah, pero pará. Porque si la vemos, la ven todos. No sale en Facebook. No sale en Facebook. En este momento no estoy escuchando a nadie, Luques. Pero cuando sesionamos acá, esto se transforma, mirá. Empieza por. A ver. Está transformando, Pablo. Orden. Pablo, vos armá, que yo le cuento a la gente. Yo le cuento a la gente. Uruguaya, estás viendo, Pablo. La de la colonia uruguaya, porque la Argentina es el país y nosotros venimos a hacer una especie de colonia. Pablo, bueno. Vamos a poner en el medio. Sí, no, yo le cuento a la audiencia, mientras Pablo está poniendo sus cosas, que él es profesor de inglés. Es un gran profesor de inglés, por eso tiene una gran cultura, un gran oído por la cultura, por la música inglesa, anglosajona. Y es que disfruta mucho de ello, más que yo, más que nosotros, que estamos escuchando, ¿no? Ahora, detrás de él está la cartelería de Open the Door, Close the Window, ¿no? Con la banderita de la franja, con la banderita de la corona. Y yo de vez en cuando la miro, la veo cuando estamos ahí, cuando estamos en el Zoom. Y ahora, disculpe, ya te desmuteo, Pablo. Ahora acaba de transformar, Pablo, todo su ambiente y ahí se ve... por encima de la bandera de la reina, ha tapado la bandera de la reina y muestra con orgullo una bandera multicolor, una bandera gay, una bandera del colectivo LGBT. ¿No es así, Pablo? Bueno, no sé si me están escuchando ahora. Claro que sí. Estaba explicando todo mientras respondía. Primero la bandera de la colonia uruguaya, ¿no? Porque la bandera argentina y la bandera uruguaya tienen como esa cosa de colonia y... ¿no? Me lo explicó una amiga que se le ocurrió, no sé de cómo. Luego viene la bandera de Otorgués, la primera bandera artiguista, que fue tomada por el Frente Amplio el 26 de marzo de 1971. Uh-huh. Acá, Vive y Lucha, el escudo de los pobres y los más vulnerables. Sin ningún tapujo lo digo. Porque además, yo me acerqué al Frente Amplio en el 2019 cuando iba a perder. Así que esa gloria no me la saca nadie. Y, ¿usted me está viendo? ¿Estamos transmitiendo para algún lado? ¿Sabe qué? Vamos a hacer una ordinariez. La pipetúa. Bueno. Y la bandera de la diversidad. Le explico cuál es el problema con la bandera de la diversidad. Con la cola, por favor, con la cola. La cola al lado de la bandera y explíquenos. Le explico. Claro, tenemos que hacer eso. Pero espere, porque esta ordinaria vamos a hacerla bien. Ah, es como Iorio con el pañuelo del llanero solitario mostrando la cola adelante de la bandera de la diversidad. Le estoy contando a la gente, le estoy relatando. La bandera de la diversidad, y voy a buscar la bandera del partido fascista y me la voy a pasar por el culo también. Ah, hola, la pipeta. Linda cola ahí tiene está. Pablo, ¿eh? Hola, cola, hola, hola, cola linda, hola. Redondita, gordita, anglosajona, sí, blanquita. Tiene granos, unos, no se los ve, no se los ve. Años. Queda muy linda. Hay que maquillarle la colita. Escucha, hay que maquillarle la colita. Le agradezco porque sabe que el tamaño de la pija, el tamaño del miembro viril o el ah, o la elasticidad. Por Dios, me había asustado. El tamaño del pene no es algo que uno pueda dominar. Uno le tocó. Ahora, el culo uno puede hacerlo. Es cierto. Igual que el rostro. Toda la razón. Toda la sabiduría vive la noche en la psicosocial.ar, en las palabras de Pablo Barque. Y, el tamaño sí, del pene... Y además le di otra cosa. A uno le tocó, pero la cola la puede hacer. Y decía sí. O se la pueden... O la pueden matar. Digamos, sí. Si nos organizamos, cogemos todo. Bueno, es verdad, siempre que se vuelva eréctil el miembro, si no, tampoco. No, coger no es eso. Tener sexo es otra cosa. Para mí son lo más grande que hay en el planeta, porque no necesita, no tienen el problema ese de quién se la pone a quién. ¿Sí? Yo siempre, me ha ido mal cuando le digo a algún muchacho, ¿sabés que a mí lo que más me gusta es tortear? Me queda mirando como diciendo, ¿que nadie se va a poner a nadie? Sí o no, yo qué sé. Sisak dice algo muy interesante. Después de Zaratustra te voy a contar. Lo que sí quería decir es que justamente, así como uno puede manejar su resto de la anatomía, pero no el pene, y uno dirá, la cara tampoco. Emil Cioran decía, a partir de determinado momento de su vida, todos somos responsables de la cara que tenemos. La puta madre tiene razón. Me gusta, está bien. El tipo, ¿sabés lo que hacía, Emil Cioran? Porque yo me vi en la aplicación esa que te envejece y dije... ¿Sabés lo que hacía? Salía por las noches de... Calamaro, bueno, no sé si era Rumania, Budapest, no me acuerdo. Era rumano, creo que Emil Cioran, no me acuerdo. Bueno, salía por las noches de... Salía por las noches de su barrio a caminar y a pensar y volvió a la casa y se colgaba a escribir. Hizo eso durante muchos años. Así que escribió todas las pavadas interesantes que nos llegan a nosotros. Pavadas sesudas, no pavadas. Pavadas muy interesantes las de Emil Cioran. Cioran es el de el mito de Sísifo o la no, de Sísifo, ese es Albert Camus. Dije bien, ¿no? El mito de Sísifo, del suicidio, es de Cioran, ¿no? En el que él cuenta, nos hace todo un ensayo. Te acabo de decir, de Pablo. Debería el del mito, y no el del mito de Sísifo. Pero así es, como él haría eso que yo no lo sabía. Pablo, para un poquito. Pablo. El del mito de Sísifo es Albert Camus. Para que se trancó todo. Ahí está, sí. Repetí, el del mito de Sísifo es Albert Camus. Camus, viste que yo tengo un problema, el de la peste. Y bueno, tengo ese problema. Me pasaba con unos beatniks también. Los beatniks difícilmente me los confunda. Miller, que no llegó a ser beatnik porque se murió antes. Harry, el gran Harry Miller. Decía, sí, el de la pistola, no el de las películas. Harry Miller. Era un viejo indecente. Su libro más famoso. Una colección de cosas. Lo habrás leído, ¿no? En realidad el libro se llama. No leí nada de Miller. Of a Dirty Old Man. Literalmente historias de un viejo sucio. Me gusta el título. Me encanta. ¿Se llama así? ¿Historias de un viejo sucio? Pará, porque no se oye. Está complicado el Zoom. Henry Miller. Sí, obvio, ya sabemos. El de los trópicos, de Cáncer, de Capricornio. Yo no sé cómo me pude leer eso. La culpa la tiene Gabriel, el que no está más en este plano. Después me leí a Bukowski, ahí ya, viste, cuando te pones degenerado y pedorro, porque uno lee Bukowski, porque ja, ja, ja. Y el libro se llama, esta recopilación, A Tales of a Dirty Old Man, que quiere decir algo así, literalmente, historias de un viejo sucio, pero también sucio, igual que en español, en inglés pasa lo mismo, dirty puede ser sucio o indecente. Y entonces alguien lo increpa, un joven le dice, usted dijo que estos eran cuentos de un viejo indecente. Un viejo indeseable, o sea, de un viejo sucio. Nah. Sí, pero solamente lo dije porque no me cambio los calcetines. Sí, claro, no se hizo cargo. Era un business, era un business. No, no, pero no, eso lo cuenta él mismo, es su propio cuento eso. Mm. Se hizo cargo. Se hizo cargo. A mí, el único problema que yo tenía con Bukowski. Bueno, no le tomó el pelo. Le tomó el pelo al que se lo preguntó. No, es que se lo cuenta, se lo pregunta a alguien en un cuento de él. O sea, autorreferencial dentro de Tales of. Ah, se lo pregunta a sí mismo. Él hace un chiste, claro, seguro. Él hace un chiste de que un día alguien me dijo, pero ¿por qué usted dijo que era un viejo indecente? O sea, un viejo sucio. Ah, sí. Pero eso lo dije porque no me cambio los calcetines. Está cerca del final ese cuento. Está muy bueno Bukowski. Incluso el odio que destila a los Beatniks odia a Ginsberg, y yo amo profundamente a Ginsberg. ¿Por qué amo a Ginsberg? Porque era... Y porque era peticito y divertido, el Ginsberg. Ginsberg me caía bien. Ginsberg me caía bien. A mí también. Hacía siempre leña... su humor constaba de hacer leña del árbol caído. No era un humor muy elevado, pero me caía bien. Vos sabés lo que me pasó a mí, por suerte. Me tenía que leer el Martín Fierro, la puta madre, al final parece que no te lo tenías que leer. Pero yo no me voy a leer esto sábado y domingo encerrado acá porque la profesora de literatura está loca. Y te lo tenías que leer. ¿Sabés qué pasó? Ese sábado de noche, dieron todo el Martín Fierro, la versión de Ginsberg y el Negro Fontova. Y dije, está, yo me miro esto y lo iba siguiendo. Al final me costó más porque estuve mirando la. Sí, me pasó eso, fue genial. Yo no lo seguía a Ginsberg y al Fontova. Me siento bien. Pero a la que sí seguiría es a el monumento al mujerón, la voz maravillosa, la genia. Yo la amo a esa mujer. A la infómana que fue. La viuda de Fontova, ¿cómo se llama? ¿La Negra Bernaza? No, no, no, no, una Lagunda. Vos decís Lagunda, la rubia. No, no, la rubia era la esposa, no, entonces yo digo la otra. Yo la que digo es la morocha, que es un minazo. Perdón, Elizabeth Bernazzi, no, ya está grande, no igual. No tengo trato con eso, o sea, no sé. Pero si bueno. Pero yo soy la... La escucho en radio ahora. Disculpame, ¿no? Disculpame. Increíble, esta... ¿no? Pero la presencia, aparte, es tipo, y sí, ¿y qué te pasa? ¿Me acuerdo? Eso a mí siempre me encantó, la presencia de esa mina, y la entrevista que lo vi con el Punto Lindo, el día que la entrevistó Fernando, el Fer. Se trancó. ¿Cuál? Estás todo metalizado, no te entiendo nada. Sí, está medio feo hoy a la noche el Zoom. Está bastante feo. Me parece que voy a hacer un sacrificio, ya que hay una persona escuchando en Facebook Live. Le voy a decir, epa, bueno, se me cayó la conexión de Zoom. Estamos teniendo problemas de internet. Está un poquito áspero el internet. Por favor, aquel que está escuchando en Facebook Live, le resultará cómodo en su celular, lo que fuese, que ingrese con su navegador, preferentemente Firefox, si no importa, Google Chrome, que ingrese a lapsicosocial.ar, www.lapsicosocial.ar, y que nos escuche desde allí, porque voy a dar de baja la transmisión por Facebook para ahorrar datos y poder comunicarme con Pablo, que se acaba de caer ahora mismo en el Zoom. Vamos a terminar la conexión de Facebook. Hasta luego, será por Facebook. Y bueno, y nos quedamos con la psicosocial.ar. También nos quedamos con Berizo.com. Berizodigital.com, que nos están allá escuchando los bericenses detrás y debajo de esas enormes grúas que hace tiempo ya tienen. Vamos a finalizar el video aquí. Vamos a ver si Pablo puede retomar la comunicación. Mientras tanto, les puedo decir muchas cosas mientras tanto. Pero la más importante es que estamos transmitiendo por la psicosocial.ar. Quizás estás escuchando este programa en diferido, hoy en día se llama podcast, en archive.org, allí en la biblioteca web de la psicosocial.ar. Ya llegó Pablo. Ya llegó Pablito. ¿Cómo? Estamos lentos. En realidad, vos te caíste, yo seguí todo el tiempo conectado a Zoom, no te veía vos y te acabo de mandar por Telegram el enlace a tu propia reunión. No, se cortó el Zoom y volvió solo. Vos, se supone que si vos te caes, ¿vos nunca te caíste? No. No, y igual me sigue diciendo que la conexión es inestable. Tenemos muy mala conexión hoy, che. Yo les cuento que lo que estamos haciendo acá está buenísimo, porque yo estoy en Montevideo. Sí. Lucas está en el conurbano. Y cuando está la bomba sexy, está en Córdoba. Y necesitamos... ¿vos estás en Merlo ahora? Merlo, sí. Merlo con Urbano bonaerense, sí. Merlo. A mí, más que el Merlo, me gusta el Cabernet Sauvignon. Y perdón que lo diga así, pero es el que me gusta. Yo me quedo con el coso, ¿no? con el tinto clásico. No, a mí me gusta el Cabernet Sauvignon. A mí no me gustaba el vino hasta que... El Malbec. Me gusta el Malbec, ya está. No sé, depilaba con que éramos burgueses. Con Malbec se depilaba. Sí, el Malbec es para depilarse. Todos los tintos me gustan, siempre y cuando tengan cuerpo. El Malbec, bueno, ¿qué? Pablito, tenemos mala conexión. Vamos a ver si hacemos media hora más de programa, probablemente 40 minutos. Vamos a ver. A hacer una cosa. Yo apago la cámara. Apágate la cámara también. Apágate. ¿Ahora? Sí. ¿Cómo hace vos para que cuando apagás la cámara quede una imagen? No, tenés que configurar la cuenta de Zoom, decirle que querés foto de perfil, etcétera. No viene el caso. Bueno, ponete a escuchar esto. Escuchame una cosa. Ya que estamos con estos problemas de conexión, lo que voy a hacer ahora es bajarme del coso, te voy a estar escuchando, porque vos vas con Zaratustre. Sí, pero tenés que participar, Pablo. Bueno. Obvio, no te voy a leer Zaratustra para que lo escuches nada más. No, vamos los dos. Vamos los dos, bueno, pero después del Zaratustra tenete pronto My God, de Jethro. Porque, ¿viste lo que te pasó con el himno 43? Que es del mismo disco, el Aqualon, que dijiste, esto es Zaratustra. Sí, a mí me pasó lo mismo. Parece Zaratustra. El comentario, sí. Es el tercer disco de Jethro. Es el tercer disco de Jethro cuando empezaron a hacer Jethro. ¿Cómo se llama el tema? This Was... El primero es This Was, o sea, esto fue, hicieron blues. Ahí se no me lo pasaste. Y quedó Ian Anderson. Bueno, no importa. My God, sí, es el corte. Dale. Bueno, che, vamos a entretener un poco a la gente en vez de hacer producción al aire. Sí, dale. Está medio complicado hoy. Bueno, yo había elegido hace rato para... no me puedo sacar el monitor, eso me está matando un poco. Para que me voy a bajar el monitor, disculpen que sigamos haciendo producción al aire, porque no me puedo sacar el audio retrasado de la oreja, porque si no, no te escucho. Es una lástima, pero bueno. Che, tengo acá la canción del baile... que es uno de los discursos prontos de Zaratustra, está en la página 87 de mi libro. Este discurso, Pablito... Es de mis preferidas, ¿sabes? A mí me gusta la canción de la noche, la hora más silenciosa, en la que él sube y el enano... que no, enano, pero yo te traje a estas alturas. Ah. El eterno retorno. Y, gran frase y esa. No, enano, yo te traje a estas alturas. Me gusta mucho. No tanto porque... La canción de la... ¡Sí! ¡Enano cajitranco! No, pero eso es un acto. Eso es un acto al principio, creo. Bueno, no importa. No la volvamos larga. Estoy teniendo aquí el canto del baile, un discurso de Zaratustra. Bueno, depende, porque justamente si la pudiera... Estarías contradiciendo lo que yo dije, que no la podés volver larga ni corta. ¿Te acordás? Aqualon. Le cuento a la audiencia que a mí no, me encanta decir. No, vamos con el discurso. Vamos con el discurso. Exorcizarlas. No, vamos con el discurso. Antes de eso, te voy a decir lo que dice Aqualon. No es necesario. Después. Claro, boludo. Ya dije que iba a ser. Hace 2 minutos que dije que iba a leer Zaratustra. Ya está. Ahora lo tengo que leer. Lo voy a leer y te vas a divertir. De hecho, todavía no te pude contar. Te va a gustar escuchar esto. Lo lamento, pero no. De hecho, a vos te va a gustar escuchar esto. ¿Por qué? Porque este es un discurso muy especial de Zaratustra. No de Zaratustra, de Nietzsche, Pablo. Encontré en este discurso una carga sexual inusitada, explícita. Por eso te decía que Nietzsche le saca la punta al lápiz al principio del programa. Viene por ahí el asunto. ¿Estás por ahí? ¿Se fue? ¿Se cayó? ¿Vos me estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Me oís a mí? Sí. Yo te apuesto a que esto, que es posterior, como 100 años posterior a Zaratustra, que es la descripción que aparece en el disco Aqua, donde que saqué estos dos temas, Himno 43 y el que va a ir después de Zaratustra, es una muy linda manera de presentar a Zaratustra. En el principio creó el hombre a Dios. Y en la imagen en el principio el hombre creó a Dios. Y en la imagen del hombre él lo creó. Y el hombre le dio a su Dios una multitud de nombres. Y le dijo que él podría ser el señor de la tierra cuando le conviniera al hombre. Y en el día de 7 millonésimo, el hombre descansó y se descansó en su Dios y vio que estaba bueno. Y el hombre creó a el Aqualung, al despojo, al pordiosero que mira el culito de las niñas, del polvo de la tierra, y a un montón de otros seres de esa especie. Y a estos menos hombres fueron tirados en el vacío, y algunos se quemaron, y otros fueron alejados de su especie. Y el hombre se convirtió en el Dios que él había creado, y con sus milagros gobernó sobre la tierra. Pero como estas cosas sucedieron, el espíritu que hizo que el hombre creara a su Dios vivía dentro de todos los hombres, incluso dentro de ese despojo de Aqualung. Pero el hombre no lo vio. ¡Pero por Dios! ¡Mejor que empiece a darse cuenta! Y ahí empieza el Aqualung. ¿Te gustó? No está mal, pero no tiene nada que ver a donde yo dirigía este discurso, Pablo. Te dije, y bueno, no hubo caso. Yo estoy hablando de hombres que crean dioses y todo lo demás. Vos me sí, vas, pero que no tiene sexual. Nada que ver a dónde vamos a dirigir este discurso. Vos me dijiste que venía algo sexual en este momento. Vos no me dijiste que venía algo sexual en este momento. Sí, pero era mozo carrón esto. Acá descubrimos. Pablo, acá descubrimos un poco la esencia de Nietzsche desnuda, desdibujada, salida casi de su texto clásico de la interpretación de Zaratustra. Vamos a encontrar muchas sentencias, muchas oraciones donde hace directamente gala de su esencia y todo lo demás, donde hace directamente gala de su propia sexualidad. Nietzsche se aprovecha del Zaratustra para hablar de su sexualidad, para demostrar cómo desea a las mujeres, cómo le quiere sacar punto al lápiz, cómo quiere arrimar el bochín, etc. Yo no sé por qué nadie lo descubrió. No estoy oyéndote nada. ¿Podés empezar de vuelta? No, imposible. No te estoy escuchando y no sé si la audiencia te estará escuchando. Sí, la audiencia sí, pero Zoom tiene sus complicaciones hoy. Sí. Convenimos que es así. Bueno, la canción del baile. En un atardecer caminaba Zaratustra con sus discípulos por el bosque. Por el bosque. Y estando buscando una fuente. He aquí que llegó a un verde prado a quien árboles y malezas silenciosamente merodeaban. Al verde prado. Como Pablo Prado, pero bueno, el verde Prado. En el bailarín, unas con otras, unas muchachas danzaban al lado, alrededor del verde Prado. Tan pronto como las muchachas reconocieron a Zaratustra, dejaron de bailar. Sí. Mas Zaratustra se acercó a ellas con un gesto amistoso y dijo las siguientes palabras. Y acá vamos a empezar a analizar un poco, vos y yo, Pablo, el texto. No dejéis de bailar, encantadoras muchachas. Bailen, guachas. No dejéis de bailar, encantadoras muchachas. No ha llegado a vosotros con mirada malvada ningún aguafiestas, ningún enemigo de muchachas. Acá ya Zaratustra hace un quiebre entre lo que es el femicidio, la violencia de género, se pone a un costado de todo. Vamos al Salomé, baila. Creo, más o menos, creo que sucede eso. Bueno, che, no estoy escuchando la música. ¿Qué pasó? Sí, sí, no llegó ningún hijo de puta que te va a violar, te va a manosear. Claro, claro, sí. claro. Muy bueno eso. No llegó ningún cura, ningún sacerdote que te diga que estás pecando, que sos una puta, etcétera, ¿no? Por eso dice, no ha llegado a vosotras con mirada malvada ningún aguafiestas, ningún enemigo de muchachas. Ningún enemigo de muchachas. Abogado de Dios soy yo ante el diablo. No te oigo mas nada. Este es el espíritu de la pesadez, el abogado de Dios, ¿no? Bueno, el Dios. ¿Cómo habría yo de ser, oh ligeras, hostil a bailes divinos? Y acá reitero, y vos imagínatelo a Nietzsche, mirando bellos senos, nalgas candentes, en movimiento sinuoso. Al vellocino. Vos imaginate eso y le dice, y mientras tanto Nietzsche les dice, ¿cómo habría yo de ser, oh ligeras? Ligeras es gráciles, ¿no? Por ejemplo, hostiles a bailes divinos, a sus bailes sensuales. Sí, ya empezamos con que la sensualidad es divina para Nietzsche, de parte de Zaratustra. Todo esto se lo está robando, o sea, es sabe esto, ¿no? No, es Nietzsche. Bueno, la filosofía es de Sade. Bueno, ¿cómo habría yo de ser o ligeras hostil a bailes divinos o a pies de muchacha de hermosos tobillos? Ya se le sigue cayendo la baba. Se le va cayendo la baba cada vez más. A mí me gustan más las pantorrillas. Bueno, pero a Nietzsche le gustaban los tobillos, señor. Los tobillos le gustaban. Claro. Le gustaban los tornillos. Los tobillos. Bueno, sí, sin duda soy yo un bosque. Sin duda soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también taludes de rosas debajo de mis cipreses. Quiere decir que él, siendo un filósofo oscuro, intelectual, pesimista, pesado, aún así, por debajo de toda esta carga negativa, moral, exacto, y bueno, y todo lo que, con todas aquellas cosas, sí, con las que lucha Nietzsche, por debajo de todo esto, pueden encontrar un lecho de suavidad, de rosas, de sensualidad y colores. Más o menos está diciendo esto. Lo que está diciendo es superé la necesidad de Sade de, para poder liberar todo, destruirlo. No sé, no creo que esté diciendo eso, pero bueno, más o menos. En mi lectura. Bueno, a ver. También está haciendo acordar al Aqual. Es que no, la comparación con Sade, eso no hace un poco de ruido. Bueno, sin duda soy yo un bosque. Bueno. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad encontrará también tabúes de rosas debajo de mis cipreses. Ahora, cuando uno está hablando de tabúes de rosas, escuchate esta metáfora, porque el tipo se vuelve recontrasexual, está hablando de rosas entre los cipreses. Cipreses tiene. ¿Vos viste lo que es un ciprés? ¿Viste ese árbol redondito con el cosito? ¿Lo viste, no? ¿Lo vieron, muchacho? Sí, son las bolas y las pijas. ¡Claro! El tipo cuando habla de ciprés está hablando, me parece, de la pelambre que existe al lado de los genitales. Está hablando de la vieja. Está hablando de los pelos genitales, Pablo. Él está teniendo varios penes. No, tiene penes. Y las rosas son las vulvas de ellas o sus dos bolas. No, está hablando de él. Está hablando de él. Yo creo que lo de las rosas viene a consideración de lo rosado del pene, ¿no? De la cabeza, de su cuerpo. Me parece que viene por ahí el asunto. Por eso les dice, ¿eh? Encontrará debajo rosas y cipreses. Bueno, asimismo encontrará, ¿eh?, ciertamente al pequeño dios que más querido les es a las muchachas. Vamos viendo el porno que hay en esto. Y asimismo encontrará ciertamente al pequeño dios también que más querido le es a las muchachas. Junto al pozo está tendido. Junto al pozo. ¿Cuál es el pozo, Pablo? Está hablando del hoyo. ¡Claro, señor, claro! Está hablando del pozo del ano. Junto al pozo está el dios que es más querido por las muchachas. El falo. El falo. Está ahí. Y hallará además al diosecillo favorito de los jóvenes. No, él está hablando de las muchachas. Perdón. La verdad, la homosexualidad no le estaba importando en absoluto acá. No. La verdad que es así, que vamos. En cuanto diga muchachas, vamos. En cuanto diga muchachas. Bueno, yo te diría que a él no le estaría importando, pero a Lu Andrea Salomé, por eso estaría bueno estar escuchando para cerrar este momento, se me ocurre, Salomé. No, vamos a cerrar este momento, falta bastante. Por más vetusto que parezca, ¿no? Ay, ay, ay, tú bajaste desde el cielo. Bueno. Y hallará además al diosecillo favorito de los jóvenes, el que yace tranquilo junto a la fuente, con los ojos cerrados. Bueno, sí, pero verdad, no es el caso de Nietzsche, claro. Pablo. Pablo está hablando de muchachas, lo lamento. Yo sé que usted es gay, pero Nietzsche está hablando heterosexualmente. ¿A vos te gusta? ¿Te acordás que vos ponderaste esta versión? Dice, yo creo que en realidad lo que quiso hacer el traductor en esta versión fue poner, y hallará además al diosecillo favorito de les jóvenes. O sea, quiso ponerlo en neutral porque seguramente en alemán, no sé cómo es. Es verdad que en un... Se me está cortando todo, Pablo. Pablo, se me está cortando todo. Se me está cortando. Se me corta. Se me corta el Zoom. Se me corta el Zoom. Espera. No te escucho, te escucho muy cuadriculado. A ver. Me pasa lo mismo hace rato. Y hasta que se cayó el Zoom. Che, tenemos una conexión de mierda. Una lástima. No sé qué vamos a hacer, la verdad. Bueno, quedará el Nietzsche para otro día. ¿Qué vamos a hacer? Me he cansado haciendo esto. Los dejamos con un poco de música, ¿eh? Esto fue Aguardiente más Nos Estamos Yendo. Nos Estamos Yendo en Aguardiente. Un intento de haber hecho Aguardiente, un poco infructuoso, con poca comunicación de parte de Pablo y mía. Seguimos adelante con cualquier cosa que haya aquí. Hasta luego, será. Hasta mañana, muy probablemente. Sí, a ver, vamos a poner. Ahí está. No, Pablito, no se puede. No, ya está, basta. Estoy cansado, estoy haciendo el programa. Pablo no responde mucho. No, Pablito, se corta todo el tiempo. Te estoy escuchando muy, muy mal. Y yo con el retorno no doy más también. Ya está, después vamos a dejar música funcional. Me voy a cagar al baño, ya está. Voy a hablar con mi novia, listo. Bueno, Tito, no, yo te tengo el tema. intenté hacer un programa con Pablo, imposible. Me costó hace una hora 20 que estoy intentándolo. Empecé a leer Nietzsche y Pisa, y hacer ruido de fondo. Es un capítulo súper interesante que tengo para hablar de Nietzsche. Me está pisando hace rato, yo estoy haciendo una hora y 20 haciendo, perdón, intentando hacer algo con Pablo. No, ya me canso. Queda música funcional, empecé a las 22. Ahora vengo. ¿No? ¿Sí? Ahora vengo, ¿estás preparadita? No, imposible. No. Pablo, si se está cortando, hasta mi vieja me dijo se estaba cortando, que no se escuchaba un carajo, que era un quilombo todo. Y que yo tuve que agarrar el Saturn, que era arriba de la mesa. Bueno. Ah, viste, no es un quilombo, yo también te escuchaba así, más que algunas veces había sonidos de fondo, era todo un quilombo. No está mal. Tenemos que afinar algunas cosas, pero Zoom tampoco lo permitió. A mí lo que no me convenció fue cuando me dijiste, no, yo voy a leer y vos quedaste. Yo dije, pero, este loco, o sea, me quiero, o sea, quiere que yo le interrumpa, no entiendo. En determinado momento empecé a hacer tipo, no sé si se anda a escuchar, una especie de versión kitsch de Lelutier, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Sí, era muy al estilo ese del, ay, ¿cómo se llama? Bueno, de cuando confunden los papeles. ¿Cuando confunden los papeles? No entiendo. Sí, es un sketch de Lelutier, no me acuerdo cómo se llama. Es muy asestado. ¿Sabes que sí? Si lo guionamos previamente y sabemos qué es lo que vamos a hacer. No guiono nada yo, olvídate.